estuvimos en estos días contándole las actividades en los distintos municipios de la provincia de La Pampa y también en el nuestro, por supuesto, Ciudad Capital, en cuanto a este Festival de las Infancias, Mes de las Niñeces, Día de las Niñeces, o todos los nombres que se le dan. Lo cierto es que siempre están tratando todos los municipios de traer nuevos, viejos, cuestiones renovadas de espectáculos para chicos. Entiendo que hay un grupo que se llama Los Raviolis, que no sé si se reinventaron antes, durante, después de la pandemia, porque todos estos grupos también tuvieron que atravesar una pandemia y encontrarse con un panorama diferente. Y de eso es parte de lo que quiero hablar con Gabichu de Los Raviolis. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, contame un poco qué es lo que se va a presentar, qué es este espectáculo y cómo fue esta experiencia que tuvieron que pasar aquellos artistas que fundamentalmente trabajan con las niñeces, que necesitan tocar, ver, absorber y oler en un marco de pandemia. Y bueno, la pandemia fue compleja. Nosotros venimos laburando desde 2016, así que fue un corte, porque realmente lo que no podía pasar era que se juntara la gente y fue lo último que se habilitó. Cuando se habilitó, en un momento se habilitó con un aforo muy chiquitito. Al principio fue encontrarse con lugares prácticamente vacíos, con islitas de gente. Pero la verdad es que me da la sensación de que eso pasó hace tanto tiempo ya, ¿viste? Como ya estamos en otra normalidad que, no sé, a mí me quedó lejos esa parte, como pero fue duro. Creo que hubo muchas bandas que incluso se terminaron de disolver en ese tiempo, porque no, digamos, lo que convoca a un grupo siempre es la tarea, y cuando no está la tarea, digamos, ir y tocar, como vos decías, bueno, en un momento te preguntas, ¿para qué estamos? Sí. A mí realmente me preocupaba mucho. A ver, aquellos chicos que no, que tenían una edad más o menos como para saber lo que era la normalidad antes y ver un espectáculo, viste, es como que, bueno, más o menos zafaban, tenía, pero sí me llamó la atención, o por ello dije, aquellos chicos que recién estaban generando conciencia, o que tenían, que perdieron sus primeros años de sus primeros 2 años de jardín de infantes y de contactar con otra gente, fue realmente complejo, y los veo hoy llevándolos a los espectáculos, a los padres, y esos, y esos niños tan pequeños están, digamos, sorprendidos, medio como casi que casi vírgenes, ¿no? Claro, eso es lo que noto, por eso digo, para el artista además que tiene que generar ese vínculo con el niño, me parece toda una tarea diferente y una buena prueba también para el artista, una buena prueba. Sí, igual me parece que lo que volvió con más fuerza, ¿viste? La sensación, por lo menos, que tuvimos en estas vacaciones de invierno, que fueron como las primeras vacaciones pospandémicas, de verdad, digamos, porque antes hubo unas vacaciones el año pasado, pero que era, como te decía, con el aforo re chiquitito, ¿viste? Como, me parece que él volvió como con una energía todo y con una avidez, ¿viste? Muy, muy, muy impresionante. Bien, Este festival de las infancias que se va a realizar aquí en el Parque Don Tomás de nuestra ciudad, ¿qué es? No sé si ustedes, primero, no sé si ustedes ya lo conocen, y segundo, ¿qué es lo que van a estar brindando ese día? Nunca fuimos a La Pampa, es la primera vez que vamos a La Pampa. Estuvimos en muchas provincias y no sé si nos vamos haciendo conocidos en diferentes lugares. Pero en La Pampa nunca tocamos. Raviolis, para contarte un poco de la banda, es un grupo que es extraño porque no es un grupo para chicos solamente, es un grupo para chicos y para grandes, pero no lo digo peyorativamente, ¿viste? Cuando uno dice es un espectáculo para toda la familia y vos llevas al pibe porque al pibe le gusta, no sé, va a haber a Paw Patrol, es un espectáculo para toda la familia, no es un espectáculo para chicos ese, ¿no? Sí, donde uno lleva al chico a que se divierta, y si se te acaban las vidas o los datos en el celular, en el momento querés suicidarte. En este caso lo que nosotros hacemos es una propuesta muy afín con el interés de los grandes también, porque son, primero es música, y música muy bien tocada y muy muy bien arreglada, y es muy lindo de escuchar. Además las letras tienen un humor muy ácido y refieren a la convivencia entre de las familias y los chicos y las chicas, pero siempre contando el lado B de la de esta convivencia. Nuestro primer disco se llama, por ejemplo, ¿Por qué no te mandé al turno tarde?, que es una pregunta que nos hacemos todas las personas que mandamos un hijo al turno mañana en algún momento de la vida. Sí. El segundo disco se llama Hoy no vino la niñera, que bueno, son canciones que te cuentan, te clavó la niñera y tenés que hacer un chino, ¿viste? Y así con todos, qué sé yo, está la canción de los bomberos voluntarios, que es re para chicos y es de juego, pero también está la canción del macho proveedor, que es el tipo que arregla una cosa y se le rompe otra todo el tiempo hasta que incendia la casa. Entonces, todo esto mantiene como una tensión muy entretenida entre los grandes y los chicos, que es diferente a lo que se suele esperar de un espectáculo infantil. Uno no se espera ver esto, y es un espectáculo que está pensado para las infancias, pero integralmente para los grandes también. Sí, sí, sí. Vos sabés que he estado viendo algunas imágenes y realmente, claro, uno, si ve las imágenes y no hay una referencia especial para los chicos, es como decir, bueno, ¿quién es este el Indio Solari con una nueva banda? Bueno, vos sabés que... por lo que veo en el escenario, ¿no? Sí, acá en la capital, en la capital somos bastante populares en el circuito de las bandas infantiles, y la gente viene y tenemos muchos seguidores que son... Que hacen como la cultura del aguante, ¿viste? Esta cultura de te sigo a todas, te voy a donde sí, vos sí, tocas. Sí. Bueno, cuando tocamos le dicen la misa raviolera. La gente le puso ese nombre. Y antes de que nosotros salgamos a tocar acá en Capital, la gente canta y hace arengas y llevan banderas. Es como, por eso, es como medio un ritual de rock. Es un ritual de rock de verdad, digamos. No es que es una cosa impostada, ¿no? Bien, te vamos a tener entonces el 28, aquí en el Parque Don Tomás. Por favor, vendeme el espectáculo, vendeme a quienes te acompañan. Bueno, nosotros vamos a... Bueno, somos 7 personas en el equipo de trabajo. Estas siete, somos 6 arriba del escenario. Valeria Donati está al lado mío, Juan Pablo en la guitarra, Tibi en el bajo, Brian en la batería, Bruno en los teclados, y son unos músicos realmente demoledores. Y lo que va a pasar es que van a ver una banda de música muy potente, pero además van a jugar mucho. Es una propuesta que lo que hace es generar momentos como de linda calidad para la familia, es decir, se van a abrazar con los papás, le van a hacer masajes, le van a hacerle cosquillas a los pibes, le van a despeinar a los grandes, va a haber como mucha interacción. En esa interacción creemos que hay como una riqueza y de calidad de tiempo compartido, ¿no? Muy bien. Gabichu, muchísimas, muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, si querés agregar algo más, el micrófono está a tu disposición. Si no, nos vemos el 28. Contento de estar ahí, te esperamos y venite, y así nos conocemos. Hasta la próxima, gracias. Adiós, adiós.